Totalmente, ¿no? Roza el cinismo, pero así como ellos rozan el cinismo, bueno, nosotras y nosotres rozamos y explota esta marea verde. ¿Y qué se viene ahora? ¿Cómo continúa? Y ahora se viene con más fuerza que antes. La lucha al palo. Claro, vamos a estar sin descansar, porque ya sabíamos que teníamos que seguir luchando si se aprobaba o si no se aprobaba, porque si se aprobaba sabíamos que iban a existir esos médicos que no cumplieran, esos hospitales, los medios de comunicación, siempre dejando mal a la mujer. Entonces sabíamos que era una pelea que no iba a parar. Pero bueno, y ahora que no se aprobó, tenemos que salir mucho más fuertes, tener los pañuelos en las casas, en las mochilas, en las escuelas, en los trabajos, en todos lados, y es algo que nos motiva para salir y seguir luchando, porque llegamos bastante lejos. El año que viene estamos convencidas que va a ser ley. Y bueno, y también tenemos como muchas luchas sociales pendientes, sí, que también vamos a estar a full con eso, que el boleto estudiantil, la separación de la Iglesia del Estado, el ESI, que espero que realmente tengamos ESI, porque todos se jugaron en el ESI, en la educación sexual, y la prevención, y bueno, nada, realmente espero que todos los senadores que han dicho que no, realmente garanticen todo lo que dijeron, realmente espero, pero me parece que es un poco imposible, pues eran medio falácicos. De hecho, también habían senadores que me sorprendía porque, por ejemplo, Menem obligó a abortar a las mujeres, iba a votar en contra. Entonces, cuando decís ya, Rosa, como un poco... Claro. No, era impresentable. Aparte, muchos senadores que tenían como intereses sobre que el aborto siga siendo clandestino por todo lo que se lucra. Así que eso nos parece medio imposible, que puedan cumplir lo de la ESI, que se entreguen métodos anticonceptivos en todos lados, que se debería, pero bueno. Sabemos que es una lucha que vamos a tener que llevar nosotras y que hasta que se logre y nunca bajar los brazos. Hay que apelar a la renovación de las bancas en el Senado. Totalmente, ¿no? Quedó más que evidente quiénes son, quiénes nos gobiernan y este pensamiento ni siquiera medieval, sino de dinosaurios que tienen, ¿no? Sí, total. Es un pensamiento muy... muy conservador. Ya sabíamos que este gobierno era liberal y que, bueno, gobierna para un sector, pero también tan conservador es como haber retrocedido. Pero bueno, con las piernas decimos ni un paso atrás, y esto fue una conquista social, porque mucha gente, y el aborto se viralizó, loco. Vos vas a algún lado y siempre sale el tema del aborto. Che, ¿qué pensás? ¿Qué te parece? Ya lo hablás. El hecho de hablarlo le saca una condena social que antes estaba como negado. Nadie hablaba del aborto. Todos sabían que estaba, pero nadie hablaba del aborto. Que clandestino, que no. Y ahora con todo esto se habla del aborto, se discute, se toman posturas. Y todo esto fue gracias al auge y al empuje que le dimos en las calles. Eso es una victoria nuestra y nadie nos va a poder sacar eso. Entonces, nada, ahora creo que lo que sigue es seguir luchando, como lo dijo la Mili, al palo, seguir organizando actividades, seguir haciendo concientización para llegar a la gente que todavía no está de acuerdo y tratar de mostrarle nuestro punto de vista y decirles, mirá, esto somos así, y tratar, bueno, de remar en esta intolerancia y en este país que está medio como siempre dividido por intereses. Claro, aparte es el inicio de todo esto, porque bueno, la lucha es más fuerte que nunca, somos cada vez más. Y eso no va a parar de un día para el otro porque unos senadores no supieron estar a la altura. Vamos a dar pelea hasta que cumplir todos nuestros objetivos. Exacto.